Buenos días, amigas y amigos del informativo Farco. En Río Negro, como en el resto de las provincias del país, las medidas económicas de ajuste implementadas por el gobierno nacional y la creciente inflación generan preocupación en los trabajadores. Tal es el caso de los docentes rionegrinos que solicitaron adelantar la reunión paritaria para el próximo viernes con el objetivo de obtener una recomposición salarial que les permita afrontar este tan esperado segundo semestre. La UNTER ha definido en su congreso el requerimiento de un 20% del incremento para el segundo semestre. Mario Floriani, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Sabiendo que la provincia va a recibir nuevos fondos, esa restitución del 15% que comienza con este 3% que corresponde a 1.000 millones de pesos, entendemos de que esa parte de esos fondos tienen que ir destinados a salarios, que no solamente los trabajadores tienen que soportar la cuestión de la pérdida del poder adquisitivo en cuanto a la inflación, a los tarifazos y la devaluación que sufrimos a comienzo de año. Pero el panorama no es alentador, ya que el gobierno provincial no tiene intenciones de discutir salarios. La postura del gobierno es de diálogo. Alberto Bretelnek, gobernador de Río Negro. Es de diálogo con UNTER, es de diálogo con la UPCN, es de diálogo con los distintos sindicatos que actúan, los representantes de los médicos y los profesionales en los hospitales. Ahora, también hemos dicho claramente que los acuerdos paritarios fueron anuales, de que lo que se acordó y se firmó en marzo era para todo el año, por lo tanto vamos a volver a insistir y a ratificar en lo que se firmó durante el principio de año, porque si los acuerdos hubiesen sido semestrales, no hubiésemos dado los aumentos que dimos. Así que vamos a dialogar, vamos a hablar, pero también vamos a dejar claro que fueron acuerdos anuales y, por otro lado, de la imposibilidad de la propia provincia de incrementar aún más su gasto salarial. La reunión paritaria será el viernes y las expectativas son muchas, ya que podría definirse no solo el futuro de las clases en la provincia, sino también la posibilidad de que otros sectores de trabajadores se sumen al reclamo salarial. Informó para el informativo Farco Américo Cañulaf desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro.